Por un lado, dos terroristas suicidas han detonado sus cargas en un mercado de verduras en una ciudad al sur de Siria y por otro, combatientes del Estado Islámico han atacado con disparos varias localidades cercanas. El grupo terrorista ha reivindicado la autoría de los atentados que han dejado, junto con los ataques del Estado Islámico, más de 50 muertos y unos 78 heridos, según datos oficiales. Aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres, cifra las bajas en más de 110. Entre los fallecidos figuran combatientes del régimen sirio que se han enfrentado a los terroristas y alrededor de 40 civiles. Es el ataque más sangriento perpetrado en la región desde el comienzo de la guerra en 2011.